la flor. Con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Cumbia para ti. Marchito, me marcho y yo sé.